Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 52. Pues 52 programas a uno por semana hacen 52 semanas un año. Escuchad esto. Osera Podcast, emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y gracias por escuchar el programa piloto de la Osera Podcast. Un programa donde hablaremos de cine, televisión, libros, internet y cualquier otra cosa que consideremos interesante para nuestros queridos excursionistas. Para ello, contamos con las expertas canas de Papá Oso Marco. Hola. La inquisitiva lengua de los etnoizan. Saludos excursionistas. Y la dulce sensatez de la osita Mariluz. Hola. Empezaremos hablando de cine de animación con la película Turbo, que permanece en cartelera. Aprovechamos el comienzo de la sexta temporada de Castle para dar un pequeño repaso por la serie que gusta mucho aquí en la Osera. Hablaremos de Duolingo, una aplicación para aprender inglés sin darte cuenta que realmente estás aprendiendo. Revisaremos el libro La Espada de Fuego. Y para terminar, volveremos al cine con la comedia romántica Una Cuestión de Tiempo. Vaya lo que sonamos ahí, ¿eh? ¡Qué tiempos! ¡Qué tiempos aquellos! Aquellos. ¿Os acordáis cómo empezó la aventura hace ya 52 sí, programas? Cuando estuvo Marco buscando cómo grabar en estéreo cuando al final se dio cuenta de que era innecesario. Y probamos, ese primer día probamos un millón de cosas. Sí, y ese primer día, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, grabamos con los micros del SingStar hasta pasarnos con el micro del portátil. Hasta el cuarto no sé si llegamos. No, pero el piloto sí que lo grabamos con el... El piloto sí. Que además grabamos por turnos. Grabasteis vosotros dos por un lado y luego yo grababa ahí aparte las réplicas. Ese no era el piloto, ese fue cuando dejamos esos micros. Sí, no, pero el piloto ya fue en el piso. El piloto ya lo hicimos, también lo tuve que hacer así. Sí, porque no había manera de estar los tres pegados. Y con un micro. No, pegados no, dos micros del SingStar, por eso elegimos esos. Había dos y se grababa en estéreo. Pues sí, y además tiempos aquellos, yo recuerdo el primer guión porque nos lo imprimíamos. No, lo imprimíamos en papel. Lo subrayábamos con nuestro fluorescente. Y ahora tenemos aquí los tres ordenadores alardeando. Sí, de además, tecnología. Además de los tres micros, tenemos los tres ordenadores ahí grabando. Y todavía recuerdo eso, cuando estuvimos leyendo el primer guión, que yo digo, yo no sé vosotros, pero a mí me daba hasta la risa. Sí, daba hasta daba como, cosita, como ¿no? vergüencita. Daba cosita y solo éramos nosotros tres. Bueno, a Marco no, porque ya ha grabado podcast no, antes. Sí, pero era diferente. Una cosa era lo que grababa yo con el Dr. Beckman, que tampoco te llevaba muchos grabados, había grabado un par. Y otra cosa era tu propio podcast. Claro, lo trabajábamos más, teníamos guión y duraba menos. Sí. Era más duro. Era mucho más duro de grabar y el primero duró 15 minutos. Y luego ya nos metimos en los 20 y más o menos nos estabilizamos en 20 minutos. 10. Cuando nos estabilizamos en 20 minutos, el Yeyland se nos pasó a 10 minutos la reseña. Sí, porque ahí... Y se nos fue a la media hora y después de dos programas a partir de eso nos estabilizamos 10 minutos más tarde. Sí. Y ahora llegamos a la hora prácticamente. Bueno, 40 sí, estamos minutos, entre 40 y 50 minutos. El más largo que hicimos fue el de Transformers. Pero también también hay que pensar que lo grabamos a trozos. No, claro. No grabamos la hora y media que duraba, no lo grabamos de golpe. Sí. Fue la primera vez que tuvimos un invitado. Sí. Antonio Barnett. Sí. Luego hemos tenido a Belén, hemos tenido a Helios, a Patri, a Darjeeling Pop. A Darjeeling Pop la semana pasada. Sí, Gaby. Y más que tendremos que, sí, sí, que traer a más gente. Hay que seguir invitando que las puertas están abiertas. De hecho, estoy yo negociando una para hablar de un tema un poco raro. A ver si entonces sí que vamos a necesitar ayuda. No, es raro para traer a un podcast, ya lo veréis. Porque no lo quiero decir por si no sale, para no gafarlo. Pues eso. Y ahora mismo también la puerta literalmente está abierta. Sí, ahora sí. Tenemos la puerta del estudio abierta porque pese a que estamos a punto de llegar a noviembre, hace calor. Tenemos un techo de chapa y coge todo el calor que pille. Bueno, volviendo al podcast, a nuestra historia, ¿recordáis aquel momento cuando no teníamos pies de micro y teníamos los micrófonos metidos en botes de cristal? Empezamos con unos soportes metálicos, pero se nos caían por el peso y con el cable retorcido y acabábamos con botes de cristal. Y así fue como grabamos el segundo programa o el primero con los micros del SingStar. El soporte metálico de micro. Tienes razón. Dos soportes metálicos. Tienes razón. El que ahora usamos para escurrir cubiertos y otro. Sí, esto era MacGyver. Hicimos mucho de MacGyver y al final, pues mira, poquito a poquito fuimos consiguiendo equipamiento. Conseguimos micros decentes primero y luego pies decentes. Y luego los pies de micro. Y luego un micro de condensación. Sí, bueno, eso todavía no lo hemos usado. Eso no lo hemos usado para el podcast, eso no. Eso es más para los vídeos. Que todavía no lo hemos usado. ¿Y cuál es vuestro programa así que recordáis con más cariño, con más anécdota? El 23, que fue cuando dejamos ya el guión en papel. Y justo ahí empezamos lo de improvisar. Aparte de dejar el guión en papel y pasarnos a los tres ordenadores. Sí, eso más que por haber dejado el guión de papel, fue porque empezamos a tener más sitio para tener los tres ordenadores. Estamos aquí con las mesas grandes y... Aceptamos tablero redondo que vayáis a tirar. Si alguien va a tirar alguna mesa redonda en Alicante, sí, que se ponga en contacto con nosotros. Que... No hace falta que desde Burgos nos enviéis por correo una mesa redonda. Mejor no, porque va a costar más. Va a salir más caro el tema. ¿Y a ti? A mí, así con cariño... Más que a lo mejor por contenido, porque realmente en los podcasts, sobre todo los primeros, tratábamos tantos temas. En 20 minutos condensábamos una cantidad de información. Claro, hablábamos de todo, pero desde la cocina hasta los juegos, los programas, las series, las películas, en 20 minutos hacíamos un repaso a todo lo que se movía. Tenemos dos temas y no nos da, y cuando metemos el tercero nos pasamos. Pues eso, aparte de... No nos podemos pasar, en nuestra web tenemos espacio ilimitado. Pues eso, que así tratado con cariño el que hicimos en directo en el Friki Trueque. Sí. Yo que, más que con cariño, con la locura que fue hacer eso con 9 programas solamente de bagaje. Sí. Y lanzarnos a hacer en directo. Fue el 8, creo. No, el 8 fue el especial Navidad. Fue el 9, el siguiente al especial Navidad, creo que fue. Y fue cuando nos decidimos a comprar estos pies de micros porque usamos los de fuera de serie. Sí, y utilizamos nuestro equipo para grabar porque no lo llevamos. Nosotros creo que estamos grabando con la mesa desde el 6, me parece. Uh-huh. Y también habíamos grabado y emitido por los altavoces en el Friki Trueque con la mesita plateada pequeña. Sí, llevamos la nuestra y llevaron ellos, y también, ellos también llevaban una y estaba una, la grande de Friki Trueque, la de 6 micros. Pues y eso, que ese fue un poco la prueba de fuego, ¿no? De decir, somos capaces de hacer un directo, y la verdad es que sí que había nervios iniciales, por mi parte, pero llevamos bien, lo grabamos bien, no quedó diferente que los demás. No. Y bueno, a mí, yo le tengo también especial eso al, aunque como programa fue de los peores, al que hicimos disfrazados de Spiderman. En el estreno de Imesin también, el del directo, aunque como programa fue muy malo, pero ese fue el eso también, quitarnos la vergüenza de ir disfrazados por ahí en medio. Sí, ahí nuestro gente, cosplay. Nuestro cosplay, la que gente a Mariluz y a mí, no, ya te... Marco ya estaba allí, pero nosotros nos cruzamos con un montón de gente subiendo. Cuando estábamos dentro del coche, pasaron un montón de coches mirándonos. Es que íbamos para que nos miraran, desde luego. Sí, pero yo creo que lo que Izan quería decir es que nosotros ya fuimos disfrazados conduciendo de camino de casa al centro comercial. Y, sí, no, y, yo iba de paisano y me vestí en el parking del centro comercial. Sí, o sea, que tampoco estaba mal. Sí, pero yo iba con mi peluca blanca y mi antifaz puesto ya desde casa. Y el entonces, traje de licra. Digo, ahora me para la policía y verás tú la risa cuando salga. O la multa, yo no sé, porque si esto, no sé si esto se puede hacer así. Sí, no. Yo qué sé. Nos han dejado los de... Digo, ahora provocamos un accidente. ¿Y algún tema así que os haya gustado de los que hayamos hablado? Transformers. El día de Transformers. Sí. Bueno, a mí el especial que hicimos de Navidad. Cuando repasamos un montón de películas navideñas y la de Phineas y Ferb. No sé, estuvo bien. No sé si es por el ambiente navideño que... Este año no nos van a quedar películas para repasar. Este año lo que haremos será ver una o dos y repasarlas a lo mejor... Con más detalle. Que ahora ya nos profundizamos más. Antes decíamos cuatro cositas y ya está. Por eso nos cabían un millón de temas en un programa. Ahora, a mí la verdad es que de todo esto lo que más me ha gustado ha sido la cantidad de gente que hemos conocido gracias a empezar con este lío. Que estamos conociendo. Y que estamos conociendo día a día y de actividades nuevas que a lo mejor si no estuviéramos haciendo el programa, pues no estaríamos haciendo. Seguramente si no hubiéramos empezado con el programa ni nos hubiéramos enterado de lo del Rocky. Seguramente. Y no solo estuvimos, sino que estuvimos mucho, estuvimos muy metidos. Y... Sí, a mí me dejasteis abandonado. Sí, pero nada, ya... Para el próximo te apuntas. Pero mañana vamos a un... Eso, lo mismo, mañana vamos a un trueque de y hoy vamos cosas. A un concierto de Darjeeling Pop. Y vamos a un concierto a lo mejor no hubiéramos ido. Sí, lo que pasa es que quien lo oiga esto ya le va ya a habrá igual. Pasado, sí. Se lo va a perder o no. A lo mejor están esperando. A lo mejor ya ha ido. Pues sí, eso. Lo que dice es que conocer toda la gente que estamos conociendo, gente además majísima, es un ambiente muy sano. Enseguida toda la gente de jornadas lúdicas ya somos como hermanos. De la familia. Sí. Todo de Unicomic. Es un mundillo donde estábamos muy fuera. Y no solamente la gente, que es estupenda y que estamos conociendo gente encantadora. Sí, un ambiente muy sano. Además son actividades... Que a lo mejor no nos hubiéramos ni planteado hacer, pues como lo de mañana, el trueque que van a hacer en Benalúa, el Merca Hobby que van a hacer, que a lo mejor ni nos hubiéramos enterado, aunque nos hubiéramos enterado, pues a lo mejor nos da pereza hacerlo. Y sin embargo, pues ahí estaremos. Ya hicimos lo del friki trueque, sí. Solo que no sé por qué lo cerraron. Cosas que pasan. Pero ahora eso, ahora hoy vamos a otro. Y que ya, además, ya os contaremos qué tal nos ha ido en el próximo programa. Y lo cubriremos con Osera TV. Y lo habremos cubierto con Osera TV. Y yo creo que ya pasamos a la semana, ya vale de hablar de nosotros. ¿No? Sí, siempre nuestro egocentrismo aquí, al final se nos está yendo de las manos. Bueno, es cumpleaños feliz. Hoy, eso sí, hoy nos toca, ¿no? Hoy nos podemos regodear un poco. 52 semanas sin falta haciendo el programa y editándolo. Y además, para más detalle, hay 53 programas, porque hay uno que está pendiente sí. Y perdido ahí en los archivos secretos de la Osera. Pues entramos en nuestra sección de más de nosotros, para que es nuestro día, ¿no? Es nuestra semana. Es nuestro programa, de paso lo hacemos. Y hacemos lo que queremos. Y ya está. Ya está. Y vosotros estáis ahí con mucha paciencia, gracias, aguantando aquí nuestras vueltas y vueltas. Ya que lo dices, podemos comentar que porque hay mucha gente que nos está escuchando, millones de personas que nos están escuchando. Y se lo agradecemos a todos. Mucho, pero que aparte de por iVoox, que es el sitio más habitual de escuchar los podcasts, estamos en radiobattletoads.com los miércoles a las 8, si no recuerdo mal. Es como Batalla de Sapos, lo digo porque no hay manera de encontrarlo. Si dices Battletoads, va a ser difícil encontrarlo. Batalla de Sapos en inglés. Uh-huh. Le han puesto el nombre, así. y también estamos desde hace un par de semanas saliendo por iTunes. O sea, cierto es. Si tenéis si sois fans de Apple, de la manzanita, no tenéis excusa porque ya estamos en iTunes desde hace un par de semanas. Y además, si tenéis la manzanita, lo habéis intentado y no funciona por lo que sea, por favor decídnoslo, porque nosotros no tenemos. Claro, no tenemos Apple y no solemos usarlo. Sí, ni iPad ni nada de eso. Mi padre me tiene que comprar uno y entonces ya podré. Cuenta con ello, chaval. Casi mejor ve ahorrando y de tu hucha te compras lo que quieras. Y bueno, ¿de qué hablamos ahora? Del sorteo, ¿no? Vale, pues podemos hablar del sorteo. Pues de momento, mientras grabamos este programa... Bueno, por si acaso no os habéis enterado, sorteamos una camiseta como las que como las que llevábamos en el salón del cómic, que por ahí hay vídeos, o sea, fotos, que podéis... Talla XL. Talla XL. Talla XL, es negra, con el logo de Canal Osera. El mejor logo del mundo, manga el más corta. Bonito. Manga corta, de buena calidad, de algodón. Aquí en el museo de Canal Osera tenemos el antiguo logo de Canal Osera. Canal Osera. Que ahora Mariluz lo está mejorando cada vez más. Y entonces, digamos que sábado a las 6:30, cuando hemos empezado a grabar, teníamos 8, 9 papeletas dadas. A Mercedes Alicante, a Archimedes, a Teo Jurado, que tiene las 3, la de Twitter de Canal Osera, la de Twitter de Osera Radio y la de Facebook. Ha hecho los 3. Solo aún podría conseguir otra porque... Podría conseguir 2. ¿2 más? Claro, si nos envía el audio. Es verdad, la del audio es doble. Vale doble. La de audio vale doble. Que no hemos recibido ningún audio por eso animados. No lo vamos a poner. Igual es que está mal la dirección. Yo creo que es que está mal la dirección porque todo el va mundo nos eso. Tiene que haber mandado audios. Todavía estáis a tiempo. Pues os recordad que si nos mandáis un audio a aniversario@canalosera.com o a canalosera@gmail.com. Sí, era por no marear más, ya, pero sí, o si nos lo colgáis en el Facebook, igual hasta también vale. Un audio nos apetece. Por donde sea. Pues ¿en los tweets se puede colgar audios o no? Bueno, lo tienes que subir a algún sitio y enlazarlo, pero si no, también. Pues esa parte de los de Teo, Isabel Rueda, Elios Bolorinos, Patuki Kuki y Chus Prieto tienen papeleta. Esos son 9. Y el viernes día 31. En el final de mes, cuando llegue la hora de Halloween, terminaremos de recibir. O sea, cuando termine octubre, termina la recepción de papeletas. Así que animaros, porque así va a ser fácil. A uno de estos 9 de momento le toca. Las reglas están en el Facebook, están en la página web. El lunes cambiaré la fecha del post de las reglas y lo volveré a poner al principio en la cabecera para que no sea difícil de encontrar. Hemos vuelto a poner el enlace. Ganaréis en una camiseta que os durará bastante tiempo. Para siempre. Sí. Porque lo van a guardar en el corazón. En el armario. Pues nada, ya. Eso. O se la pondrán cada día para publicitar. Eso también. Todos los días. Hasta que se caiga a trozos. Bueno, y otra cosa interesante, importante, que nos ha pasado esta semana es que tenemos nueva columnista. Sí, es verdad. Así que Consuelo se ha animado a formar parte de esta gran familia. Esperemos, bueno, ha mandado el primero, pero esperemos que le coja el gustillo, y siga enviando nuevas cosas. Entonces nos ha hecho comentarios sobre Gomorra. La serie, porque es un libro y es una película. Sí, en su columna, en su artículo, ya hace referencia también a ese libro y a los problemas que ha tenido el autor con él y demás. O sea que es un artículo con contenido. Con contenido muy interesante. Completito y muy interesante para los seguidores de la serie o los que queráis echarle un vistazo a la serie. Así que pues nada, gracias Consu. Gracias. Y que dure. Ethan, ¿qué nos dices de las noticias que tenemos esta semana? Hay una que es que Fox cancela Mulaney. Mulaney, Fox ha sido todos los años ahí entre las cadenas americanas. Sí, perdonad que las noticias de televisión las demos sobre todo de las cadenas americanas, pero es que es las series que vemos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, de vez en cuando también decimos cosas de las españolas. Sí, ¿no? Hoy también tenemos una noticia. Pero bueno, pero vamos, es que son las series que más seguimos. Y que hay más, quiero decir, que se mueven más, hay más novedades. Y son más, digamos que son más formales, son más... cuando una serie la cancelan con tiempo. Cuando una serie la cambian de día, es para mucho tiempo. No lo dicen el día antes para machacar a la cadena rival, sino que es un proceso muy estudiado, muy avisado y tal. Y entonces, no son de repetir y repetir para rellenar y repetir y repetir, bueno, y repetir hasta el infinito. Eso lo hacen las cadenas pequeñas, pero bueno, eso se daría para otro tema. Eso lo hacen las cadenas sindicadas. Así es como muchas series sobreviven. Una vez pasan de la quinta temporada, pasan a lo que llaman sindicación, y entonces por eso es más fácil que una serie consiga la sexta temporada que consiga la tercera. Y bueno, ahora sigo. Volviendo a mi momento, Fox. Mi momento pedante de... de la tarde. Pues sí, Fox este año ha sido de nuevo la ganadora, porque le está yendo muy mal en audiencias, en casi todo lo que ha estrenado. Y la primera en caer ha sido Mulani, que quería repetir el éxito de Seinfeld, y por lo visto no ha dado la talla. Yo no la he visto, entonces no lo siento especialmente, porque no es una serie que no había llegado. Pues tenemos más noticias. También digo. Es que CW da Jane the Virgin y The Flash temporada completa. Jane the Virgin es una serie que todo lo que he leído de ella es que es súper loca. Es una serie con actores hispanos, con un planteamiento muy, muy, muy loco. Que no tengo gran interés por ver, pero si alguna vez llega por aquí, pues igual le echo un vistazo y ya os comentaremos. Y The Flash es el spin-off de Arrow. Tú has visto el piloto de Flash, sí, ¿no? Yo he visto el piloto de Flash y el segundo también. ¿Y el segundo también lo has visto? He visto el segundo, sí, he visto el segundo. ¿Y qué tal? Pues eso, iba a decir fresquita, o sea, como encima los actores son, los principales son jovenzuelos. Es que es el target yo creo de que es más, exacto, es como más para adolescentes, bueno, no sé si adolescentes es el, sí, el fondo, pero... es una serie infantiloide. Exacto, es más eso, más fresquita, sí, ¿no? Arrow es como más seriota. Bueno, se ha vuelto más seriota, pero ten en cuenta, acuérdate que ahora ya no... Pero en la primera temporada sí, era, ya no sale tanto con el torso descubierto. Y para arriba la escalera, para abajo la escalera, ahora ya se ha vuelto más seria, por eso, porque ya está más asentada. The Flash es infantiloide. De hecho, la tengo bajada para que Ethan la vea. Y yo creo que es una serie que está entretenida. Está eso, juvenil. Sí, tiene buen ritmo. Entretenidilla. Pues eso, superhéroe. Superhéroe, pero sin intención de darle profundidad ni sentido metafísico. Es un tío que va muy rápido, que va a pelear con otros metahumanos, con otros superhumanos. Y cada capítulo, pues uno diferente. Hay una trama, hay personajes oscuros que guardan terribles secretos. Que es lo que le da vidilla a la cosa, pero bien. Y bueno, ya que hablamos de series, Ethan, Scorpion. Splendor. Tu nueva serie favorita, ¿no? Sí, me gusta bastante. Cuenta qué es lo que te gusta de la serie, que nosotros ya hablamos de ella cuando vimos el piloto. La parte de eso de que sean 4 o 5 genios apartados del mundo que lo están salvando. Sí, no sé si recordáis, hablamos cuando se estrenó la serie, ya comentamos que es una nueva serie de la CBS, que es una serie que tiene un planteamiento bastante tontorrón y una ejecución muy tontorrona, pero que es súper entretenida. Sí, es eso, si asumes los parámetros de la serie, lo que te ofrece es muy poca credibilidad, muy poco realismo. Y mucha aventura, y mucha diversión, loca. Mucha bromas, comedia, un poquito de comedia, un procedimental que a Ethan le está gustando y a nosotros también. No es la serie que más ganas tengo de ver cada semana, pero para pasar el rato está bien. Y volvemos a las noticias. Una española. Ángel Martín vuelve a la tele. Además con un proyecto un poco peculiar, sí, ¿no? Psicodélico, que no sabemos por dónde va a salir. Por lo menos sí que ha picado la curiosidad, ¿no? Para primer programa, a ver por dónde sale. Yo lo intentaré ver si me entero, porque es en la 2. Se llama Objetivo Laika o Órbita Laika, creo. Y es de divulgación científica. O sea, Ángel Martín convertido en Punset. El nuevo Punset. Ya veremos. Y una noticia de juegos, para que no te sea televisión. Zacatrus editará Tascalar. Tascalar o Tascalar, no sé dónde lleva la tilde, pero si se pronuncia tal y como está escrito, será Calar. Y es un juego que por lo visto ya existía, pero estaba descatalogado. Y Zacatrus, que es una web de venta de juegos que hace poco se lanzó a la edición, a la distribución, pues lo va a sacar, supongo que para la campaña de Navidad. Estaremos atentos a ver si... A ver, si a lo mejor nuestros amigos de las jornadas lúdicas lo tienen por ahí y podemos echarle un vistazo, probarlo y contaros a ver qué tal. Hablando de juegos, vamos a hablar de... Splendor. De Splendor. Una fiesta de cumpleaños tiene que tener un juego divertido, así que saquemos el Splendor. Sí. Que es el último juego que ha entrado en la osera. Nuestra última adquisición, después de probarlo ahí con las jornadas lúdicas. Sí. que hoy resulta que ellos tampoco lo conocen mucho, lo tenían allí. Lo probamos, de hecho, en las jornadas de Asmodee, porque es un juego que lo edita Space Cowboy. La marca Asmodee no la he visto por ningún sitio de la caja. No, pero lo distribuyen ellos. Por eso lo probamos ahí en las jornadas de Asmodee. Nos gustó, lo volvimos a probar en las horchatas, en los domingos de horchata. Del verano, es verdad. Horchatas y juegos. Horchatas y juegos de este verano. Y al final, este verano, pues nos picamos. Y en una de esas que pasas por una tienda. Por una tienda, pues para este fin de semana me lo llevo. Y la verdad es que le estamos dando uso. Sí, sí, porque además tenemos ahí amigos les ha gustado. Sí, se han convertido en adictos al Splendor. Y bueno, pero bien. Yo estoy pasando del amor al odio por momentos con este juego. Tú le tienes cariño a otro que ya hablaremos otro día. Sí, pero bueno, centrándonos en este de momento. Sí, porque eso, no le he cogido el tranquillo. La estrategia. No le has cogido el tranquillo a la estrategia. Sí, entonces, no sé, igual si es más por cuestión de suerte. ¿Se me da bien o se me da catastróficamente mal? Sí. Y entonces estoy confusa. Contamos antes de cómo se juega, Izan, ¿te animas? Sí, hay unas fichas que sirven para comprar cartas y las cartas, aparte de tener puntos, tienen alguna joya que es como la que hay en alguna ficha. Uh-huh. Y te vale como una. Es muy complicado de explicar así en abstracto, sin imagen. Si no lo veis, claro. Sin imagen. Hay unas fichas que son además de muy buena calidad, es lo que más atrae cuando juegas la primera vez, porque son fichas que parecen fichas redondas de plástico que llevan de colores, cada una de son cuatro colores, cinco colores, ¿no? O seis. Sí, contándolas, el oro. Pues son supuestamente cinco joyas más unas fichas de oro, que son unos comodines. Las fichas tienen muy buena calidad, pesan mucho, con lo cual son muy agradables de tener en la mano mientras estás jugando, estás como jugueteando con ellas. Son un poco tipo fichas de casino por el peso, y que es lo primero que llama la atención del juego. Y entonces, con esas fichas tienes que ir comprando cartas. Esas cartas que compras, a su vez, ya te sirven como joyas para comprar cartas de valor superior y así sucesivamente. Y entonces también puedes coger cartas gratis solo por quitárselas a otros o molestar. Tienes cartas que te interesen, pues coges la que te lleves gratis. Una vez vas acumulando cartas que has comprado, como esas cartas se sirven para comprar otras, pues hay cartas que puedes conseguir sin pagar ninguna moneda, porque ya solamente con las cartas que acumulas se puede comprar. Y entonces esas cartas también tienen joyas y entonces coges gratis joyas y así sucesivamente hasta que tienes una montaña de cartas infinita o 15 puntos. Bueno, 15 puntos. Eso iba a decir que la gracia de las cartas, que hay tres niveles de cartas, es que tienen una puntuación. Entonces hay cartas que no tienen puntuación, que simplemente sirven, que son las del nivel más bajo, que son las del nivel más bajo y que simplemente sirven para ir evitando tener que coger más fichas porque ya la carta tiene un color de joya, y digamos. El límite de fichas es 10. Aunque sean comodines, es 10. Y lo que decía, eso, que hay tres niveles de cartas, conforme vas subiendo de nivel tienen mayor puntuación. Y la idea es ir consiguiendo, en el fondo el objetivo no es acumular cartas sin más, es conseguir los 15 puntos. Es llegar a 15 puntos, entonces, el primero que llega a 15 gana. Exacto, precisamente esa la dificultad. Porque puedes acumular cartas sin parar. Exacto, y la dificultad de la estrategia, que era lo que iba a decir, es que no está muy claro si te va mejor el ir consiguiendo cartas que tengan joyas o ir directamente a por cartas que tengan puntuación o un equilibrio. Una en la última partida que jugué. Perdón. Que nos han dado un balonazo. Nos han pegado un balonazo en el estudio y creíamos que le aliábamos. Madre mía, pues sí, porque estaba cerrada la ventana. Si llega a estar abierta nos dan toda la cabeza. Bueno. Seguimos con el programa después del susto, después con las cartas. Susto. Madre mía, no ganamos para sustos. Pues eso, que que el objetivo al final es llegar a bueno, 15 como mínimo. Sí. Luego se acaba la ronda. Si hace 15 el último, él gana. Pero si hace 15 el primero y hay 5 jugadores... 4. 4 máximo. Es un juego de 2 a 4 jugadores. Si hay 4 jugadores, si los dos siguientes hacen 14 y el último hace 16, él gana. Uh-huh. Y bueno, vale unos 30 euros. De precio no está muy ajustado. No es un precio barato porque básicamente la caja es tan grande, yo creo, para justificar los 30 euros. Sobra caja por todos los lados. Sí que es verdad que las fichas son de muy buena calidad. Uh-huh. Las cartas son muy bonitas, las ilustraciones son muy bonitas. Las ilustraciones. Hay un tipo de carta especial que son los nobles que se consiguen, que también dan puntos, pero no se pueden comprar con monedas, sino con cartas de colores. Que no es comprar, es cogerlo obligatoriamente. Y que también son muy bonitos, son uh-huh. unos dibujos muy bonitos. Y bueno, más o menos entre 27 y 35 euros se puede encontrar en internet. Y sí, una cosa más. Lo que habíamos dicho de que las cartas sirven como joyas, como fichas. Las fichas se gastan, se vuelven a dejar en su montón cuando compras las cartas. Las cartas no, las cartas las puedes usar siempre. Sí. Uh-huh. Hasta está el final muy de la bien partida. Apuntado. También hemos comentado que habían unas fichas de oro que se consiguen porque puedes reservar una de las cartas que hay sobre la mesa, entonces coges una ficha comodín. ¿Y vamos a ver una peli? Vamos al cine. I wanna wish you a happy birthday. Bueno, pues eso, vamos a hablar de una película que tiene una fiesta de cumpleaños al comienzo. Entonces, pues ya que estamos de cumpleaños, pues vamos a hablar de Cazafantasmas 2. Y Cazafantasmas 2 empieza con dos cazafantasmas cantando algo extraño pasa en el barrio. Y a Izan le da mucha rabia porque es la canción de Cazafantasmas muy mal en castellano y muy cutre. Pues como vimos en su momento Cazafantasmas, que además creo que está en el programa perdido, ¿no? Porque eso lo grabamos la crítica, pero no la emitimos. Sí, Cazafantasmas está en el programa perdido, igual que el Día de la Marmota. Pues eso, parece que... Perdido, pero no perdido, que lo tenemos por ahí bien guardadito. Está por ahí algún día... Sí, yo tengo el guión cuando aquí. Hagamos la recopilación en DVD y la vengamos, sí, la vendamos. En los extras, llevará ese programa. El programa perdido que nunca se llegó a emitir. Bueno, el misterioso programa. Bueno, pues hablando de misterios y de fantasmas, 5 años después, creo que fue, volvemos a tener aquí a los mismos protagonistas. Pero han pasado... Sí, han pasado 5 años en la película. En la película. Dicen, hace 5 años que no usamos esto. ¿Seguro que funciona? Vale. Contamos de qué va esta secuela, ¿no? Contamos. Eso. Contamos que cuentas tú. Pues no sé, pues yo empiezo y entre cabezada entre y cabezada, digo, os puedo ir contando. Pues encontramos a Dana Barrett. Encontramos a Dana Barrett, que ha sido mamá. Y va con su cochecito, su compra, por las calles de Nueva York. Y de repente el cochecito empieza a hacer extraños. ¿El cochecito del bebé, no de la compra? Sí, el cochecito del bebé, que la compra la lleva en la mano, en las típicas bolsas de papel, que por ahí se estilan mucho. Pues eso, el cochecito del bebé empieza a circular solo, se va de sus eso manos. Eso sí, al principio de la película se ve como una sustancia gelatinosa salir de entre una de las intersecciones de la calle. Uh-huh. Entre una pequeña grieta se ve ahí un charquito de moco rosa. Que ha empezado a salir de debajo. Exacto. Y como decíamos, el coche va circulando por ahí solo, empieza a esquivar a la gente, se mete por la carretera, los coches, pues eso, crea ahí un caos circulatorio. Y justo se para antes de en medio de la carretera antes de que sea atropellado por un autobús, ¿no? Que pasa ahí cerca y el coche se para. Ya consigue Dana llegar al coche, coger a su niño Oscar y... Dejar el carro ahí solo por si vuelve a pasar eso. Y vista la extraña, pues efectivamente, ya que tiene contacto hilo directo con los cazafantasmas, pues acude a ellos. Que ya no, ya es, cada uno está por su cuenta. Tenemos a... Bueno, no, dos están juntos, no me acuerdo cuáles. Ah, sí, los de la fiesta de cumpleaños. Están haciendo fiestas de cumpleaños. Que son Beckman y... No, Beckman está en la tele. Está haciendo sí. Mundo Psíquico. Está haciendo un programa de televisión. Aparte era... Sí, tenemos... Es que en la versión doblada se parecen mucho las voces. Son Ray y Winston. Y Winston. Que además Ray tiene una tienda de... Ocultismo. Ray Ocultismo. Pues y él, sí. Ella va a ver a Egon, que está en un laboratorio, estudiando... Comportamientos humanos. Estudiando cómo las emociones humanas afectan al ambiente. Uh-huh. Es que he visto la película muchas veces. Tema de energías. Energías. Pero científicamente, no charlatanamente. Y bueno, pues el caso es que obviamente se vuelven a juntar, no debían de juntarse, van a un juicio... Empiezan a aparecer fantasmas otra vez. Uh-huh. Ahí en el juicio aparece... Aparecen fantasmas, pero y no solo aparecen en ese juicio, aparecen en un juicio después de bajar a las alcantarillas. Uh-huh. Ahí aparece Luis Tulli. Luis Tulli era lo que iba a decir, ¿verdad? Efectivamente. Iba a decir que es la primera vez que aparece Luis Tulli. Que aparece como abogado, de los cazafantasmas, un abogado un tanto peculiar. Lo han metido ahí enmarronado porque acaba de sacarse el titulillo o lo que sea que le hayan conseguido dar al muchacho. En la escuela nocturna. Y es un poco caótico, sí. Sí, es... Que todo el rato defendiendo a los cazafantasmas. Puede que hayan hecho cualquier cosa ilegal, pero está bien. No, porque una vez me convertí en perro y ellos me ayudaron. Pues eso. Exactamente lo que dice. Eso es. Luego tenemos el personaje, porque Dana ya no trabaja como chelo, ya no toca en la orquesta, sino que está en un museo de restauradora. Y pero su jefe, sigue teniendo ese... Sí, bueno, sigue sabiendo tocar el chelo, obviamente. Y su jefe es Janos Poa. Sí. Que tiene un cuadro muy peculiar de... ¿Os acordáis cómo se llamaba el...? No. Vigo el Cárpato. El destructor. Sí, Vigo. ¿No? También dice algo del destructor. Vigo el destructor, Vigo el todo. Sí, tenía ahí una parrafada donde decía todo lo malo que hacía. Y bueno, evidentemente Vigo el Cárpato va a tener importantes repercusiones en los... Claro, porque va a ser el líder de la nueva acción fantasma, ¿no? Nuevo ataque. La nueva invasión... De mocos sobrenatural. Y bueno, yo creo que... Nueva invasión de mocos, ¿has dicho? Mocos rosas. También. Sí. Mocos rosas. Cuando bajan a las alcantarillas se encuentran un río de mocos rosa. Eso no lo hemos comentado. Y además parte también de la gracia de los chistes se basan en que esos mocos rosas generan el enfado, o el mal. Se retroalimentan de... De negatividad. De las energías negativas de la ciudad de Nueva York. También. Y las genera también. Y las genera, por eso se retroalimenta, uh-huh. O sea, a sí misma. Ellos cogen una muestra y la bombardean con energía positiva y se hacen como unos super mocos. Pues... Dice, ese es el momento spam. Sí. No, es que iba a decir, yo Vigo, el azote de los Cárpatos, la tristeza de Moldavia, te lo mando. En un monte de calaveras en el castillo del dolor yo me sentaba en un trono de sangre. O sea, es el monólogo de Vigo el Cárpato a Janos Poa. Y hablamos del reparto. Repetimos prácticamente todo el reparto de la primera. Bill Murray es Peter Beckman, el Dr. Beckman. Harold Ramis es Egon Spengler. Dan Aykroyd es Ray. Y Sigourney Weaver es Dana Barrett. Rick Moranis es Luis Tulli. Que en la primera era el vecino de Dana y asesor fiscal en su trabajo. Y aquí... Y también era medio cazafantasmas. En la primera no. Era el maestro de las llaves. En la primera es el maestro de las llaves. Aquí la verdad es que es una pena porque Rick Moranis está bastante de pegote. Sí. En la primera me hace mucha gracia, pero aquí está muy de pegote. Además lo han juntado con la siguiente del reparto. Que es Annie Potts, que es Janine, que es la recepcionista, secretaria, que en la primera estaba muy gracioso porque estaba tirándole los tejos a Egon cuando le decía, yo leo mucho, la letra está muerta, le contestaba Egon. He visto las películas unas cuantas veces, ¿verdad? Unas cuantas, unas sí. Cuantas. Se nota. Y aquí están, los han juntado los dos, como decir, nerd con nerd, los dos con gafas y tal. No me... Sí, han juntado a Janine con Tully. Con Tully. Ernie Hudson, que es Winston, que y es el cuarto cazafantasma. El cazafantasma, el popularmente el cazafantasma negro. Sí. Que en la primera estaba un poco de pegote y aquí, pues en realidad también. Tampoco está ahí, parece que es el sí, no, uno no, más. Sí, además porque no le han dado es que, personalidad. O sea, los otros sí que tienen el rarito, el charlatán, pero... Sí, no, Winston, él es el otro. Sí, es el otro. El cuarto. El que se asusta mucho, mucho, mucho cuando están en el túnel. Sí. La vuelve a dirigir Ivan Reitman, que... Y el guión vuelve a ser de Harold Ramis y Dan Aykroyd. Y es del 89. Es del 89. Y... Que se vea que por lo menos hemos pasado por la IMDb. Sí, sí, hemos pasado y podemos pasar otra vez. La tengo encendida ahora mismo. Si tenéis algún dato que pueda... Adicional, bueno, que necesitemos. Sí, que no hemos apuntado al guión, que Janos Poa es Peter McNichol, que es muy conocido para los fans de Ally McBeal porque era bizcochito. Y que este sí que para mí es el más gracioso de la película. Está graciosísimo con su acento. Además, por lo menos el doblaje está muy bien, está muy gracioso. ¿Por qué estoy cubierto con estos ascos? Esa frase final de Janos. Y no sé, a mí, yo la verdad es que es el personaje que más me divirtió. Y bueno, no sé qué os pareció la película en general. Me gustó. Eso ya lo sé. Y aparte de eso, ¿te gustó más que la primera? Igual. No me acuerdo de la primera. ¿Y qué te pareció? ¿Qué parte te gustó? La parte del museo cubierto de mocos rosas y cómo tuvieron que acceder a él. La batalla final. Sí. A Iza siempre le suele gustar la batalla final. El increchendo. Sí, normalmente es que es el momento de la película que tiene más acción, sí. Más aventura, más normalmente. Más lo que me gusta a mí. Que es más lo que te gusta a ti. ¿Y se te hizo pesada la primera parte, la parte de eso? ¿O no. Es más dialogada? La llevaste bien. A ti te pilló mal día. A mí me pilló mal día porque iba dando cabezadas, cosa rara en mí, que en las películas, pero no sé si fue cogiendo posturita. Es que encima te tumbaste en el sofá, te apoyaste bien y entonces casi no vas a saber. Pero no, sí, fui la vi prácticamente entera. Damos opiniones. Vamos, y con el tráiler, si hace falta, damos la opinión. Ya opinamos. A mí, salvo que eso, que en alguna de las cabezadas me perdiera algo así tremendamente interesante, a mí me gustó más la primera. Hombre, es mucho mejor la primera. Porque está la parte de cómo resuelven todo, o sea, ni tenía tanta espectacularidad, digamos, el tema de los fantasmas, la magia y demás. La parte de los fantasmas es así. Cuando aparecen esos dos fantasmas, los vencen demasiado fácilmente. La historia va sobre Vigon. Claro. El Cárpato. Sí, es que realmente los fantasmas... Los fantasmas son una pequeña distracción. Claro, ellos ya llevan mucho tiempo cazando fantasmas. Tenían 30 segundos de... Hay un fantasma aquí, te saco la caja y lo cazo. Uh-huh. Pues sí, eso, perdona. Lo que estaba diciendo... como iba diciendo... La primera película, yo creo que se curraron más el guión con toda la historia de las llaves, el, ¿sabes? El maestro. La primera es como más completa. No está mal, pero... Esta es, venga, vamos a hacer así algo un poco sobrenatural y ya con eso tenemos una película. Y entonces sí, el principio con lo del Vigon, el Cárpato, parecía que podía ser el inicio de una historia sobrenatural interesante, pero era lo mejor... O sea, ya partían de, digamos, de... Una buena base y luego ya... O sea, que el punto de partida se esperaba que, o por lo menos yo esperaba, que eso fuese el inicio de un desarrollo ahí sobrenatural interesante y era todo lo... O sea, ya nos habían mostrado de principio todo lo que nos iban a mostrar. En resumen, entonces, una base grande pero ha ido hacia abajo. Esa es mi idea. Sí, bueno, para mí, y creo que para todo el mundo, es mucho peor película la segunda que la primera. Realmente después de volverla a ver, porque yo tenía peor recuerdo de ella, durante los últimos 3 meses la he visto por lo menos 3 veces seguidas. ¿Una vez al mes? Eso es vicio ya. No, o cuatro sea... meses. No, ha sido, en realidad ha sido por trabajo, porque la comentamos 2 veces por 2 motivos en el despacho del Dr. Beckman. Y luego la hemos visto aquí, y entonces la he tenido que ver varias veces, y es menos mala de lo que recordaba, o sea, tiene sus detalles divertidos, pero es como que todo el mundo está peor que en la primera. Está bien la película, si no tuviera la primera sería muy buena, pero al tener el referente de la primera, pues... No sé por qué sacaron de... A lo mejor iban más cortos de presupuesto en la segunda. No. Y no pudieron tirar de más efectos especiales. No, yo creo que, de hecho, los efectos especiales en esta son mejores, excepto que a mí la parte final con el monstruo grande me gusta más en la primera, me parece mejor resuelto. Yo creo que podemos dar ositos, ¿no? Si os parece. Sí. Ethan. 9 ositas. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué gusto da disfrutar tanto del cine! De las películas. Yo le voy a dar un aprobadillo. Voy a dejarla en 5 ositos y medio. Yo esta vez voy a ser más positivo y voy a llegar a los 6 y medio. Y vamos a despedirnos, que ya está bien ya por hoy. Ya está bien. Como nos estamos quedando sin luces y ya hemos terminado de cazar fantasmas por segunda vez, y así llegamos al final del programa 52 y al final también de un año entero de programas de La Osera. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. En el próximo será el primero de un año nuevo de programas. Que intentaremos el próximo que esté lleno de brujas, lleno de fantasmas, porque lo grabaremos en Halloween. ¡Qué miedo! ¿Truco o trato? Bueno, pues mientras en el bosque ya vamos tallando ahí las aterradoras calabazas al modo más americano, que para eso Halloween viene de allí, vamos preparando el primer programa de todos los que nos quedan por delante. Nos oímos el primero de todas. El primero del resto de nuestra vida. Nos oímos... El primer día del resto de mi vida. Eso. Como decía, nos oímos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.